Ahí está completando el set Expulsados. Acaban de dar la peor noticia desde la enfermedad de mi vieja hasta hoy. No, para tanto. Estamos cerrando, ¿eh? Expulsados, Tarde de Sol. Humor. Yeah.